Continuamos en Entre Mate y Mate en el último tramo y vino él que ya lo estábamos extrañando, bajó a hacer las compras, don Jacinto, ¿cómo le va? Hola, buen día, Renata, ¿qué ¿cómo dice? Anda tanto tiempo? Sí, ¿qué pasó? Hace mucho que no se veíamos. Sí. Bueno, qué lindo que me diga que me han extrañado, pero ¿no? Claro que sí. Y eso es lindo, porque a mí me gusta que me quieran, ¿no? Porque a mí me gusta también que me respeten, pero más importante para mí es que me quieran. Claro. Eso sí es sí. Lindo. Y no, es que hay gente que no le importa. ¿No? Yo veo que hay gente. ¿Dice que no le importa a la gente? Y algunos que hacen cosas así que uno sabe, que ellos saben que están haciendo mal. Sí. ¿No? Hoy hablaba una señora, vio que ha dicho que del desmonte, sí, y todo eso. Y a esa gente no le debe importar, digo yo, porque si le quisiera que lo quieran, ¿para qué va a hacer esas tonteras? Pero debe ser que tiene corrido, como decía la canción, ¿vio? Que el sentimiento que él tiene está más en la cartera y el bolsillo, decía la eso canción. Yo pasa. Escuché, ¿no? Sí. Si soy muy atentoso. Está muy atentoso usted, sí. No, y bueno, y que no estuve viniendo porque esto es una ¿cómo se dice? Una confidencia. No, ¿qué? ¿Una sí, confesión? Una confidencia, un secreto. ¿Un secreto? Sí, para que nadie escuche, no, pero seguro bueno, que van a escuchar. Y bueno, alguno va a escuchar, pero sí. Lo que pasa es que me dio emoción, porque me han pasado muchas cosas este tiempo que no se veíamos. Sí. Y es que me fui con mi vecina. Sí. Me invitó a Buenos Aires a conocer su familia. Así, pero gran evento. Dado un paso grande. Pero muy grande. ¿Y cómo fue recibido ahí? El único problema que tengo es que ahorra, entonces ya seguro va a nacer el burrito acá. Sí. Y no sé la nacionalidad que va a tener, ¿vio? No, pero va a ser argentino. Claro. El burrito capillense. Claro, un burrito o burrita capillense va a ser. Claro, ahí eso tengo que averiguar si hay algún abogado o algo. ¿Por para qué? Que, y porque si el burrito nace capillense, ¿cómo va a ser para después irse allá a la comunidad y que sea parte, ¿vio? Pero igual. Capaz que no le dejen comer pasto. Pero o porque, ¿por qué? Si no le andan pidiendo dónde nació a los burritos para comer pasto. No, esos somos los humanos que andamos pidiendo de más, datos de más para ver si aceptamos o no. Ahí le salto los bichitos de la cabeza, le han pensado. Bien ahí, claro, son los humanos los que claro, hacen ese lío, claro. Sí, ellos no tienen problema. Aparte van a saber que es el hijito o hijita de la burrita, o sea que claro, ya está, lo van a reconocer. Claro, por sanguíneo. Claro. Por sanguíneo, como es en la comunidad, ¿vio? No sé, en la comunidad mía, por ejemplo, si usted es hijo, aunque no haya nacido ahí, pero es de sangre, sí, ahí le dan un terreno. Cuando cumple 18 años, ajá, ahí la comunidad, como son tierras de la comunidad, no sé si yo le he contado eso, no, pero la comunidad nuestra de la Maicha del Valle, la única de toda Argentina, la única de tres de toda Latinoamérica, que bueno, han hecho ahí algún arreglo cuando ya se vieron que estaba ya todo terminado, sí, no sé qué, han hecho un arreglo que era que ellos mandaban a los obreros, los mandaban para los ingenios, todo eso que tenían que iban armando los españoles. Sí. Y entonces, como ellos le iban renovando la gente, entonces los españoles le dieron a la comunidad de Amaicha del Valle los papeles del territorio, ¿vio? Sí. Entonces, por cédula real de los españoles, le ha quedado, así a nosotros nos ha quedado la comunidad, tenemos la tierra. Claro. Por eso que es una comunidad que se dice así, porque las tierras son o del que hizo el cerco, que ya le han dado para que él cuide, pero siempre está dentro del territorio de la comunidad. Claro. Bueno, y esa es la única de Argentina, ¿vio? Mire qué y bueno. Bueno, así que, y eso se da por relación de sangre, digamos. Escúcheme, está muy interesante todo lo que me cuenta y lo voy a invitar a que me lo cuente en otro momento, pero a mí me interesa saber qué pasó en Buenos Aires con la familia de la vecina y... Pregunta siguiente. Me imagino, porque claro, usted, pero escúcheme. Mira, usted habla de la ciencia, habla de las políticas, habla de lo. Pero a usted lo que más le gusta, los chismes, vamos. A mí me gusta hablar del amor, claro. Del amor. Escúcheme, si bueno, ya se fue a conocer a la familia, es porque amor serio, hay. No, pero yo sí, le he dicho, a mí me gusta todo, ¿no? A mí me gusta rezar, a mí me gusta que hacer bien las cosas. A mí me gusta trabajar, pero lo que más me gusta, la fiesta. Ah. Esa es la verdad. Pero soy endoso, eso sí. Eso sí. No me van a decir que yo no soy respetuoso o algo que yo... Si hago mal, me tienen que avisar y yo me corro, ¿no? Claro, porque uno, no es que uno entiende. Claro, uno no hace mal porque quiere. A veces hace mal sin darse cuenta. Y si uno le explica, uno puede corregir. Algunos que sí y otros que no. Bueno, que ya volvimos al tema. Usted me hace volver. Pero bueno, la verdad es que, bueno, la familia de mí, sí. De, ¡apa! Bueno, casi, ¡ay, ay, digo, ay, ay! La brota. La señora de la vecina, sí. La familia de la vecina, muy lindo. Ahí conocido, tiene dos hijos. Ajá. Dos hijos grandes ya. Sí. Y bueno, y me han recibido bien. Bien, sí, bueno. Sí. Y me han hecho de comer rico. Ah. Unas comidas un poco raras. Igual no es como la comida que hace uno, ¿no es cierto? Claro. Porque es todo parece como que lo que se compra en los negocios la comida. Ajá. No saben cocinar ellos. Ah, no cocinan mucho. No. Pidieron comida hecha. Claro, sí, agarran, ¿sí? Y ponen en un aparato cuadrado que hay. Y lo ponen, apretan un botones, y ¡plim! Hace un ruidito así, sale la comida caliente. Mira que la habían puesto fría, congelada, dura. Ah, usted me dice el microondas. Algo de la onda. Y yo decía, buena onda este, que sea tan buena onda que lo pone así calientito, ¿no? Y al ratito, así en un segundo, ya sale la comida. Sí. Y como, bueno, era rico, la verdad que tenía un gusto así raro, pero era rico. Pero no, uno no siente que sea como alimento, ¿vio? Sí. Uno siente que es rico, pero no siente como que es alimento. No es lo mismo, claro, que sea rico, que sea alimento, no es lo mismo. Y le pregunto, ¿no? Sí. Vamos a tener que llevar a la vecina, a la comunidad también, a que la conozcan, ¿o no? En algún momento. Y bueno, eso cuando después de que para la burrita. Y sí, no, ahora hay que estar. No, y la ya la dejó. ¿Y la cómo hizo estos días que no estuvo con la burrita? No, porque hay un otro vecino del otro lado que es gente de campo. O sea, ¿vio? Que se da maña. Sí, él estuvo atendiendo un poco. Yo con la vecina, o la vecina con yo, para que no esté el burro adelante, ¿no? Y bueno, le hemos comprado unos farditos de alfalfa, ¿vio? Sí. Y no, y con él... ¿Con eso tiró? Oh, miren, cuando llegué estaba la sonrisa de la burrita. ¡Qué lindo! Las orejitas bien paradas, ¿vio? Que yo le he dicho que las orejas son su radarcito, ¿no? Claro. Ellas entienden todo por ahí. Y bueno, bien así, atentosa estaba, contenta, se le veía, parecía una sonrisita que tenía. Vio que tienen el buche como la parte de la boca, me tapaba el coso y no se escuchaba el micrófono. Me tapaba y yo me he puesto como un bozal, parecía. Y como es blanquita esa parte, ¿vio? Sí. Y ahí se le ve cuando está contenta. Se puso contenta. Sí, hace como una cosa así. Vio que tiene la trompa, parecen como, bueno, como su labio grueso que tiene la burrita. Bueno. Y bueno, vamos a tener que tener una foto de la burrita, algo, ¿eh? ¿Quiere que le traiga una foto de la burrita? Bueno, ya le voy a traer una foto. Y pero está gorda ahora, ¿no? Y bueno, bueno, que después no me digan que está mal la silueta, que tendría que tener más cintura, nada, ¿no? Porque no, yo no soy de esa forma de ver la belleza, no. A mí me gusta que sea la gente como tiene que ser, ¿vio? Los que son viejos tienen arruga, y porque ahí está el saber de la gente de lo que tenían que saber. Y si, bueno, y son de una manera o de otra, cada uno tiene su belleza, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, hoy se nos está yendo el programa, pero lo invito a que se quede a escuchar el último tema que vamos a poner, porque ahí nos mandaba un mensajito, nos mandaban un mensajito desde El Faldeo. Dice, anoche en la vecina del Faldeo los bichunos la rompieron, el próximo sábado Varieté de las Pandoras. Y el Perdón Patrón dice, hizo bailar al monte, así que nos vamos a ir con Perdón Patrón, que es este tema de los bichunos. Música del monte, ¿le va a gustar a don José? Sí, ¿eh? Sí, qué lindo que... Qué lindo que se estén pudiendo hacer cositas, ¿no? Sí. Que haya un poco de música, ¿no? Eso hace bien al corazón. Hace muy ahí bien. Ahí está viendo mucho del teatro. Y eso, que a mí me gusta. Yo un día le voy a contar también de algunas cosas de teatro que he estado viendo yo. Porque bien. Ya me he movido. Y bueno, entonces que no se haga muy largo. Pero después, el lunes que viene, quiero contar porque estuve en ese Buenos Aires. Sí. Uy, no se puede creer cómo vive la gente.